Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vamos, que se bajó una trompeta, Tutu. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro esto. Preparándolo para mi amor. Al comer solo dirás, eso sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Che, qué desastre, che. Pero Jorge, me ¿quién fue? Jorge. Ah, era yo. No intervenga, Jorge. Che, qué vergüenza. ¿Qué hacemos? ¿Una más? No quiere saber nada. Otra toma, querido. Bueno, compensanos con algo rico. Algo rico. Que es una idea que está buena, porque la verdad es que es fácil y es fresquita ahora para el verano. Vamos a hacer una lasaña fría de atún. Lasaña fría de atún. Anímense ahora, que está realmente bueno. Abella está indignado. Lo está metiendo un golpe atrás de otro. Abella, termina la de la carne. Basta. Basta, Abella. Pero atún con panceta también no. Sin panceta. Vamos a hacer el relleno. El relleno común, lasaña, como si fuese... Esperen que no llegue. Lasaña de atún, sí, ya te vimos. Lasaña fría de atún. Ah, me gustó. Es muy rico para ahora, para el verano, chicos. Estoy trayendo comida de verano. Es como un sándwich de atún. 30 grados no te puedes comer una cosa así, un puchero. No. ¿Barragán? Prendés el aire acondicionado. Sí, no, y le entras. No se puede. Bueno, vamos a usar... En 2 o 3 latas de atún, okay. Natural, si compré, les gusta, está bueno. Ahora. Sí, igual no es muy barato el atún, te digo. Pero va a ser peor. Las latas de atún no están muy baratas. Va a ser peor. ¿24? Sí, es cierto. Pueden mezclar, a mí me gusta mezclar. Pongo por ahí 2 al natural y 1 en aceite que tiene otro gustito. Ah, pero qué ya viva. 3 latas de atún en aceite es como medio pesadito. Sí. Pero por ahí podés mezclarla, puedes poner 2 y 1. Ajá. O 1 y 1, okay. Depende. Vamos a usar 1 kilo de tomate fresco. ¿Qué tal? ¿Tomate fresco? ¿Que está caro? Y está un poco caro también. Yo lo compré barato. La cebolla. 10 pesos el kilo. ¿La cebolla cuánto la tiene? La cebolla, 12 pesos el kilo. Bueno, bien, muy bien. ¿Dónde? ¿Vamos a usar cebolla? ¿El mercado central? No, en la feria. Qué vivo, bien. Bien, muy bien. Bueno, vamos a usar ajito, y vamos a poner a hervir un par de huevos duros, que va a formar parte del relleno. Okay. El relleno es básicamente el mismo relleno que hacemos para una tarta de atún, sí, que a mí particularmente me encanta, que está buenísimo, y que es, vamos a rehogar la cebolla, el ajito, le vamos a incorporar el tomate que ya previamente pelamos y despepitamos. Ok, pepítalo. Y le vamos a poner un poquito de sal, esto lo vamos a dejar a fuego lento y que se cocine en una sartén durante una media hora. ¿Y para qué eso? Para sacarle la acidez. ¿También? No, todavía no le pusimos el atún. Ah, okay. Pusimos la cebolla, pusimos el ajo, pusimos los tomates, esto lo dejamos cocinar. No se le pone todavía ni el atún ni el huevo. Lo dejamos cocinar, después cuando tomate ya está... ¿Lo pelaste además de tomate lo pelamos, exactamente, lo pelamos, lo despepitamos y lo metemos ahí adentro. Cuando ya está pasada la media hora, y le echamos una cucharadita de azúcar chiquitita nada más, es para terminar de sacarle la acidez. Igual, de todas formas, si lo dejan cocinar tanto tiempo, ya la acidez va a aflojar muchísimo. Oh, bueno. Que es de la misma forma que en algún momento hicimos la boloñesa también, sí, que la dejamos cocinar. Claro, el tomate es eso, el tomate que hay que dejarlo cocinar, todo lo que lleve salsa de tomate y más si son tomates frescos, hay que dejarlo cocinar. Media hora como mínimo. Bueno. Y 40 es como lo ideal. Pero hay veces no hay tiempo. Bueno, le decía, vamos a poner la cucharita de azúcar y ahí sí, en ese es el momento de poner las latas de atún, el huevo cortadito, el huevo picadito. Sí. Y ahí lo dejamos 5 minutitos más, solamente para que se integren todos los sabores de la salsa y del atún con los huevos duros. Bien. Y ahí ya tenemos, nuevamente, si quieren hacer la pasta casera a mano, es una cosa. Y si quieren comprar las planchuelas de las lasañas que se venden y que no son tan caras, la verdad que no son caras, que están buenas, porque no es algo que tenga mucha salida... Bueno, eso lo van a hidratar, lo van a hervir un poquitito, después lo van a dejar secar. Se puede secar con dos paños o con un paño... ¿La masa? La masa, para que esté sequita. ¿Y para qué? Porque como esto lo vamos a comer frío y no va a ir al horno... Para que no, quede acuoso. Lo está pensando, a ver, ya lo está pensando. No, a mí no me gusta, pero a mí no me gusta eso. Pero bueno, porque es como te va a quedar como una salsa de tomate, o sea, como una sal, como una especie de tuco, digamos, con no tuco, pero una especie de salsa con el atún, no me parece, no es una buena combinación. No le ponga. Simplemente después la preparamos. Cuando está, se quita la masa, pero cocida, vamos a poner todas las capas que querramos. Arriba por ahí está bueno poner, si les queda un poquitito, si separan un poquitito del tomatito ya cocinado, pero sin el atún, está bueno como para tirarlo, para dejarlo arriba, y un poquitito de perejil así fresco, y eso a la heladera. Ah, a la heladera, y eso frío. Se come frío, pruébenlo porque está buenísimo. Si en algún momento alguno probó, ya que estábamos con las ensaladas los días anteriores, las ensaladas que también están buenísimas, con fideos fríos, están buenísimas, bueno, esto es algo parecido, pero en forma de lasaña. ¿Puedes poner una capa de otra cosa, como de algo, le puedes poner una lechuga? Le puedes poner lechuga, le puedes poner un poquito de, si quieren, aceituna. Va perfecto. La aceituna es muy mediterráneo esto. Va perfecto con aceituna. Se me ocurre que se puede hacer berenjenas, las berenjenas en lonjitas o en rodajas de berenjena cocinadas, por supuesto, pero eso también puede ir frío, que el tomate puede quedar seco, rico, no le el tomate seco hidratado le podría quedar bien, todo lo que sea, esto es muy mediterráneo, todo lo que sea, digamos, para ese lado le queda muy bien. Tomate seco de aceituna negra. Gaby, excelente, lasaña de atún fría de la heladera. Bravo. Ya venimos. Bravo.